Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. De cómo Tío Tigre le pidió los papeles a Tío Burro. En una ocasión, iba Tío Burro de travesía por el monte cuando se detuvo a comer un poco de pasto. De pronto, le salió Tío Tigre de un matorral. ¡Vea, coronel! Que así llamaba a Tío Burro en aquellos tiempos a causa de su valor en los combates. ¡Vea! ¡Qué casualidad de habernos encontrado! ¿Y a dónde va por estos lados? A Tío Burro le molestó que Tío Tigre se metiera en sus cosas privadas y no le contestó. Entonces, Tío Tigre llevó adelante su plan y le dijo: Sucede que estoy por aquí en comisión de gobierno y estoy obligado a pedirle los papeles a todo animal que pase, así sea mi amigo como usted. Al que no lo tenga, me lo llevo preso. Pero Tío Burro, que no se enredaba en las espuelas, replicó: Vaya para atrás, amigo Tío Tigre, para que los vea, pues para mayor seguridad traigo el permiso escrito en los cascos. Entonces, Tío Tigre se acercó a uno de los cascos de Tío Burro que había levantado, pero en ese mismo instante recibió tan tremenda patada de Tío Burro que cayó desmayado por allá lejos. Cuando recobró el conocimiento, Tío Tigre se vio solo en medio del monte y decía entre gemidos y lamentaciones: ¿Quién me manda a pedir papeles si yo no sé leer? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. Y recuerda que en iVoox tenemos más de 105 cuentos leídos para ti. Háyanos en Facebook, Instagram y YouTube, como Cuentos por Andrés Escobar.